50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del viernes 20 de agosto. Presentarán el libro El último sueño de Chicha en homenaje a la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy a las 7 se realizará la presentación del libro El último sueño de Chicha en homenaje a Chicha Mariani a 3 años de su fallecimiento. El evento será transmitido a través del canal de YouTube de la Fundación Claranaí y contará con la presencia de su presidenta, Elsa Pavón, y las madres de Plaza de Mayo, Mirta Baravalle y Nora Cortiña. Varios capítulos están relacionados a la lucha de los organismos de derechos humanos en tiempos de dictadura. Chicha Mariani fue quien recorrió el mundo científico en busca del método de identificación de identidades robadas. Lanzan cursos de armado y reparación de PC para estudiantes de la UNLP. El programa de reciclado de residuos informáticos e-basura de la UNLP informó que la inscripción para el curso de armado y reparación de PC nivel básico continuará abierta hasta el 22 de agosto. El curso se inicia el jueves 2 de septiembre y tiene una modalidad semipresencial con clases teórico-virtuales y clases prácticas en laboratorio en grupos reducidos según las medidas sanitarias y respetando los protocolos. Les interesados pueden mandar su consulta o pedir el formulario de inscripción a capacitaciones@ebasura.unlp.edu.ar. Un servicio que informa más cerca. Convocan a organizar el segundo encuentro regional plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis y no binarias. Desde la campaña Somos Plurinacional convocan a la primera asamblea abierta que se realizará hoy a las 5 de la tarde en Plaza San Martín, ubicada en calle 7 entre 51 y 53. En la convocatoria explicaron que durante la jornada se debatirán y propondrán talleres, se organizará la realización de una feria y las actividades culturales, entre otros temas. Cabe recordar que el año pasado el encuentro se hizo de manera virtual debido a la suspensión por la pandemia del 35º Encuentro Plurinacional, con sede en la provincia de San Luis. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.